Lorenzo Córdoba, ¿qué tal? ¿Cómo buen estás? Día, buen día. Pato, a vos y a todos. Bien, bien. Lorenzo Córdoba es presidente del barrio Fátima de aquí de Viedma, muy cerquita de nuestra ciudad. ¿Cómo anda eso? ¿Bien? Muy bien, todo bueno. Todo bien, gracias a Dios. Con actividades, me imagino. Con muchas actividades, ver, en la Junta Vecinal. ¿Cómo viene la cosa? Tenemos hoy 11 actividades permanentes, ¿sí? 11 actividades. ¿Hoy? Ah, no, o sea, en la semana. En la semana, sí. En la semana. 11 en dos turnos. Actividades. En dos turnos. O sea, quiere decir talleres y ese tipo de actividades, ¿no? Exactamente. Tenemos, mira, 4 talleres de capacitación, 4 talleres socio-recreativos y 3 actividades deportivas. A ver, ¿cuáles son los talleres para que la gente más o menos que vive acá cerca de la sede de ustedes pueda ir, ¿no? Tenemos en talleres de capacitación, enmarcados en el programa Emprender del Gobierno Municipal, del Ministerio de Desarrollo. Tenemos 3 y 1 en el programa Quiero un Oficio del municipio de Viedma. Ajá. Tenemos mantenimiento y reparación de aire acondicionado. Ah, está bueno eso, uno, ¿eh? Viste que está cobrando re caro por eso, que hay muy pocos que saben eso y... Bueno, y te la dan. Superó las expectativas. Tenemos inscripción de 60 alumnos. Opa. ¿Sí? Tuvimos que dividir, o sea que actividad tiene 2 turnos. ¿Sí? Ajá. Luego una actividad de capacitación que ha tenido mucho alumnado es gastronomía, se dicta a la mañana, y ahí también alrededor de 40 alumnos. Mirá vos, qué bien, ¿eh? Después tenemos otra actividad que es moldería y confección de indumentaria, lo que antiguamente se llamaba corte y confección. Claro, ¿sí? claro. Destinado a mujeres del barrio para... ayudar en la economía familiar, ¿sí? Está bueno, sí. También con una participación muy importante. Uh-huh. Y otro taller de panadería y repostería. Mirá. Estos son las actividades de capacitación. Tenemos que tener en cuenta que alrededor de 120 personas se están capacitando en estos talleres. Luego tenemos actividades socio-recreativas destinadas a adultos mayores. Por ejemplo, tenemos teatro para adultos. Ah, mira, ¿y va gente, sí? Pero por supuesto. Mira vos. ¿Sí? O sea que vamos a ver alguna obra, alguna presentación, seguramente a fin de año. A algo. Fin de año, seguro, es así. Qué absolutamente bueno, seguro. Qué bueno que se le atreva al teatro a la gente. Vecinos del barrio. Vecinos del barrio, exactamente. Zumba para adultos. Sí, ¿sí? Qué bien. Después tenemos una actividad que es muy importante para adultos mayores, que es... un taller de la memoria y ejercitación cognitiva, ¿sí? Dictado por una joven profesional, licenciada en psicología, psicóloga, vecina del barrio también. Mira vos, eso es para ayudar a la memoria. Para ayudar a la memoria. Viste que te pasa eso, ¿no? Después de los 50 te pasa. Sí, te vas al dormitorio, por ejemplo. Che, ¿qué vine a buscar? ¿Viste? ¿No te pasa eso? La primera clase, se trató de ese ejemplo, ¿sí? Después de los 50, la memoria sufre una degradación y uno tiene que ayudarla, ¿sí? Y bueno, esto es una actividad muy importante que se da en el barrio Fátima. Todas estas actividades tienen costo cero para el vecino del barrio. No hay que pagar nada. Absolutamente, ¿sí? Y otra actividad muy importante es... la historia del barrio contada por su protagonista. Eso me la contaste la otra vez. Te la conté la otra vez, sí. Claro. Están grabando testimonios ustedes. Exactamente. Esto ya tenemos un convenio realizado con el FER. Uh-huh. Y va a terminar, cuando termine este taller, en la edición de un libro, ¿no? Qué bueno, sí, qué lindo. Justamente para que en el barrio Fátima, para confirmar y reafirmar que en el barrio Fátima las palabras no se las lleva el viento. Ah, está bueno. Bueno. Y después 3 actividades deportivas, ¿sí? Que son 2 yoga para 2 yoga de de 2 niveles diferentes. Uh-huh. Y un taller de taekwondo para chicos. Uh-huh. Sí, las inscripciones a todos esos talleres ya están en marcha. Sí, hay algunos que tienen cupo, otros como el que te decía de aire acondicionado, ese estamos no. Anotando con digamos de suplente. Claro. ¿Qué hay que hacer para que esté, que le esté interesado, se está enterando ahora, ir a la Junta Vecinal? Ir a la Junta Vecinal. ¿En qué horario? Nosotros estamos normalmente de las 10 a las 13 horas por la mañana, y a la tarde a partir de las 18 horas. Claro. ¿Sí? La parte administrativa, digamos, ¿no? Uh-huh. Después la Junta Vecinal está abierta, con esta actividad está abierta todo el día. Claro. ¿Sí? Ahora, Córdoba, los talleres obviamente a los docentes los paga el municipio en algunos casos y la provincia en otros, ¿no? Exactamente. Pero ustedes se tienen que bancar los gastos. Sí. ¿Cómo andamos con la luz, con el gas? Bueno, ¿cómo llegaron las boletitas últimamente? Tenemos el acompañamiento del municipio. Vos sabés que... Sí, ustedes corresponde una cuota ahí. La economía en este último tiempo ha sufrido... nos ha tocado mucho a todos, ¿sí? ¿A cómo les llega el gas, por ejemplo? No. Eso, el gas y los servicios de la Junta Vecinal... se hace cargo el municipio. Ah, lo paga el municipio. Menos mal, ¿eh? Exactamente. Sí. ¿Pero sabés cuánto es o no? ¿Ha llegado la boleta? Sí, sí, sí, es mucho. Vos fíjate que ahí tenemos una cocina industrial. Claro. Para esta actividad. Sí, porque tiene gastronomía encima. Exactamente. Que... Bueno, el Estado hace ese aporte, ¿sí? Uh-huh. Nosotros nos tenemos que encargar, como Junta Vecinal, de la mantención del edificio, claro. de la limpieza, uh-huh. De algunas cosas que necesitan, algunos insumos que necesita la actividad, cada claro. actividad. Bueno, estamos marchando muy bien, ¿sí? Qué bueno, sí, qué bueno. Hemos abierto bueno. la Junta Vecinal a los vecinos del barrio Fátima y a toda la comunidad de Viedma. Uh-huh. Sí, veo que a veces se hacen cumpleaños ahí, o sea, sí, se alquila el salón, sí, ¿no? Sí, se alquila con un cierta reserva, más, ¿no? Es un ingreso, sí, con cierta reserva siempre, porque vos fíjate con esta... cantidad de claro. actividades está siempre ocupado, ¿sí? Uh-huh. O sea que el ingreso que tenemos de esos eventos son mínimos, ¿sí? Está bien. Lógicamente ahora estamos alquilando de tarde nada más, uh-huh. ¿sí? Los días sábados, claro. Es un ingreso mínimo, ¿sí? Que ayuda a esto, que al sí. tema de la limpieza, al tema de reparar alguna silla, algún banco, mejorar el tema de la pintura, la limpieza de los sanitarios, la reparación del edificio en general. Tiene lindo salón la Junta Vecinal del Fátima, ¿eh? Sí, bueno, esto lo hicimos un grupo de vecinos, de 20 vecinos, allá en el año 2004. Sí, me acuerdo, ¿sí? Me acuerdo. Cumplimos con la promesa y la palabra empeñada de hacer en una primera etapa 100 metros cuadrados, y luego terminamos la gestión, las dos gestiones y media en el año 2008, con 200 metros cuadrados de construcción. Es una construcción importante. Uh-huh. Hoy es casi imposible encarar. Uf, ¿no? Sabes, ¿no? Ahora, yo siempre digo de que desafío a todos los que estamos en esta actividad a que hagan una junta vecinal de 200 metros cuadrados de cero. ¿Sí? Uh-huh. ¿Cuánto vale esa junta vecinal hoy en pesos? El edificio estamos hablando. El edificio, exactamente. Claro. ¿Sí? Pero bueno, eso para nosotros tiene un valor relativo. Lo más importante es el valor que tiene, el valor social, el valor comunitario. Claro, que tiene, claro, ¿sí? Que la gente vaya ahí. La gente va, por lo visto. La gente, ¿no? Va. O sea, sí. Ya por los talleres me está diciendo que va, ¿no? Sí, por la cuestión social cae la gente ahí también. También cae la gente, vos sabés que los yo vengo desde el ámbito. Yo participé en política, participé en la gestión de del gobierno, y tengo sé dónde. Direccionar este uh-huh. tema, ¿sí? Entonces, ese también es un trabajo mío y de la comisión, digamos, ¿no? Aparecen problemas sociales, problemas que hay que atender de urgencia, uh-huh. y bueno, en eso colaboramos, ¿sí? En lo poco que podemos. ¿Y hay muchos problemas así de urgencia que se atienden ahí, en el barrio? Siempre hay. Siempre, ¿no? Siempre hay, ¿sí? Bueno, esta situación económica agudiza esta... Es una situación grave. Claro, hay mucha gente grande también en el barrio, ¿no? Exactamente. Por eso estos cuatro talleres de socios recreativos, ¿no? Uh-huh. El objetivo de eso es... vos sabés que mucha gente grande por allí no necesita una ayuda económica, sino necesita la contención... Claro, acompañamiento. ¿Sí? Claro. Que salga de su encierro, de su propia casa, uh-huh. y que comparta con otros vecinos, ¿sí? Está bueno. Está re bueno, ¿sí? Esa es la satisfacción que nos da a todos los que estamos trabajando en esta comisión, ¿sí? Porque yo di la cara, pero atrás mío, a la par mío, ¿sí? Sí, sí, me imagino. Hay un grupo de vecinos importantes que hacen esta actividad que es solidaria, ¿eh? Absolutamente ad honorem. Bueno, la actividad deportiva que está programada para octubre, septiembre. Exactamente, octubre. 14 de octubre, la maratón de Fátima. Bueno, ¿sí? Estamos justamente a 2 meses. Bueno, eso me lo contás después, cuando vengas la próxima avenida. Exactamente. ¿Listo? Yo te agradezco el espacio que nos das, uh-huh. ¿sí? Siempre un agradecimiento de vecinos, ¿sí? Bueno, sí, somos vecinos acá, así que estamos cerquita.